told me if I was goody that she would buy me a rubber dolly. Sí, seguimos acá. Estamos en FM Los Molinos 90.7. Este programa se llama Loco Mosquito. Y mi nombre es Powell. Estamos en esta semana mundialista donde la Argentina está viviendo como un desenfreno por el fútbol mientras están pasando otras cosas que también tenés que prestar atención. Argentina solamente no es una pelotita y somos 11 corriendo atrás de ella. Hay muchas cosas que están pasando en la Argentina y está bueno que vos te des cuenta y pienses realmente. Porque este mundial va a durar un mes y nosotros no sé cuántos años podremos seguir viviendo en Argentina. Así que bueno, fíjate lo que está pasando. Estos fondos buitres, no solamente a Argentina, sino a toda Latinoamérica, le están pidiendo... A ver, en esto voy a quedar como un poco abogado del diablo. Yo creo que el que debe tiene que pagar, ¿entendés? Pero no a costilla del sufrimiento del pueblo, como hacen los fondos buitres, que se aprovechaban de un país que estaba realmente destruido. No tenía otra salida, entonces tenía que vender a cualquier cosa. Si le decían, mirá, nos tenés que dar a un hijo de cada padre, y lo hacíamos. ¿Por qué? Porque no había un mango. Eso hace que después, con el tiempo, cuando Argentina empieza a recuperar, bueno, estos muchachos dicen, nosotros queremos la plata. Pero no es solamente esta empresa la que quiere la plata, porque atrás de estos fondos buitres vienen las otras empresas. Y eso puede hacer tambalear nuestra economía, así que estemos atentos a eso. Creo que seas o no seas del gobierno hoy, creo que tenés que apoyar porque esta decisión va a ser para el futuro. No solamente, no pensemos que, va a pagar Cristina y nosotros. No, tenemos que pensar que de acá a 4-6 años este país tiene que seguir. Porque si no caemos en la misma, cada 4 años siempre estamos cambiando la forma de la economía, la forma de la educación. No tenemos como una política de Estado que realmente sigamos a través de los años. Por eso nos pasa lo que nos pasa, que siempre estamos remendando lo que el otro va dejando. Así que bueno, los fondos buitres hoy por hoy están como buitres olfateando esa carne fresca que está emanando la Argentina. Bueno, nosotros tenemos que apoyar a la presidenta, te guste o no. ¿Por qué? Porque es el futuro de la Argentina. Nosotros tenemos que pagar, tendremos que pagar, pero no a costilla ni al sufrimiento de que después tengamos mucha gente que se esté muriendo de hambre o mucha gente que no tenga trabajo. Después, esta semana fue el cumpleaños de Yellow Biafra, uno de mis grandes antihéroes. un antihéroe que iba en contra de todo, no tenía pelos en la lengua, así que yo festejo Eric Boucher, su verdadero nombre, de Yellow Biafra, y también Michael Monroe cumplió años. Bueno, nosotros ya estamos con los chicos de la revolución, así que en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Nos trajeron el disco, nos trajeron entrada, así que ¿qué más te puedo dar? Más que el mundial, así que quédate en FM Los Molinos. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a empezar con una banda que me recomendó mi amigo Gerardo. Ellos son de la zona de Ezeiza y escuchale y presta atención que está muy muy buena. Cuando esté, avísame. ¿Ya estamos al aire? ¡Qué grande! Pero este me está volviendo loco, este pibe. Bueno, recién pasaba los chicos. Ya te digo, para que tengo acá todo anotado. Lo que pasa es que yo te dije los tres primeros temas. Pero no importa. Escuchamos a Chala y Lacha haciendo Alrededor. Y bueno, estamos acá con la gente de la Revolución. ¿Cómo bien. Estás? Bien, bien. Acá presentate. Contento. Me llamo Matías, soy el baterista de la Revolución. Y bueno, estamos acá también con una amiga. Una amiga, preséntese, ¿no? Sí, por sí. Por... Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Sofía y nada, le aguanto a los chicos y los estoy acompañando. Donde puedo y cuando puedo. Está bien. Acá los chicos acaban de traer su disco. Es un demo, va, en realidad, sí, cuatro temas. Así que contame un poco, ¿Hace cuánto la revolución? Vamos a hablar un poco, bueno, vamos a meternos en la historia de la revolución. En el Génesis. En el Génesis, me parece bien. Vamos a, la revolución, vamos a decir, es una banda que es cristiana. Sí, sí, sí. Tratamos de llevar un mensaje. nos fue de mucha bendición a nosotros y tratamos de transmitirle eso a la gente a través de las letras, ¿no? Y a través de fecha, ¿no? Poder dejarle un mensaje positivo y usan el rock como instrumento. Claro, un instrumento para poder hablar y poder llegar a los pibes más jóvenes, digamos. ¿Hace cuánto la revolución que está? Y empezamos a laburar en el 2011. Ya esto venía a través de la cabeza, que es Pino, el cantante, el guitarrista. Empezó todo con él, ¿no? Lo empezamos hablando primero, tener, digamos, todo ordenado. Y a partir del 2011, más o menos, conseguimos el bajista y empezamos a laburar de... Ustedes ya tenían la idea de armar la revolución, vos con Pino, ya tenían la idea. ¿Y dónde se conocían ustedes? ¿De dónde se conocían? Yo antes tocaba en una banda llamada Transcultura. Sí. Por Pino lo conocía del barrio, así. Él empezó a escuchar la banda, lo empezamos a invitar para que toque. Y una vez así hicimos una amistad fuerte con Pino. Y empezamos a hablar, ¿no? De poder hacer una banda, no encasillado en un estilo, y poder llevar el mensaje también, ¿no? Un mensaje de salvación. Y empezamos así, él empezó con los temas, ¿no? Yo estaba con la otra banda, pero nos juntamos poco con Pino para ir preparando. Ya cuando tuvimos más o menos armado la idea, todo, empezamos a laburar. Y fue más o menos en el 2011... Fue cuando también abrimos el Facebook, todo ya, como banda oficial, digamos. Claro. ¿Y ustedes ya comulgaban por ahí en la misma iglesia? O no, diferente. Yo iba a una y él iba a otra. Iba a otra. Solamente así, también fue en contacto de barrio, de que lo conocía por el barrio. Y después nos vimos que los dos teníamos esas inquietudes. Esa inquietud de poder llevar... el mensaje, porque tanto a él como a mí, el Barba nos ayudó en muchas ocasiones, entonces queríamos transmitirle a eso, ¿no? A los jóvenes que a veces que no saben de dónde, cómo salir de ciertas situaciones, y bueno, nosotros la encontramos ahí, ¿no? Digamos con el Barba. Claro. Y nosotros tratamos de transmitirle eso a los jóvenes, ¿no? Mirá vos, qué bueno, ¿no? Uh-huh. No solo ustedes, sino también hay muchas bandas que han... Por ejemplo, Andrés Jiménez, sí, sí. Va a la iglesia punk. Sí, ¿te conocen la iglesia punk? Sí, bueno. La iglesia está en Capital, me parece. Sí, y... sí. Bueno, Pino es uno de los amigos del pastor de la iglesia punk. De la iglesia sí, punk. Sí, sí, sí, sí, nos invitaron varias veces. ¿No? Sí, sí. Andrés Jiménez, bueno, hay varias bandas. Sí, no, también Corbata, hay mucho también. Sí, también. Sí. Los finales de B8... Usted estaba comentando ella, fueron por ese lado también, así, todos los chicos que por ahí piensan que B8, en el fin de los inicuos, el último disco, era como que, y enfilaban para un lado más, más cristiano. Claro. Así que, también el guitarrista de Core también, sí, se volcó al cristianismo. Es una alternativa que comparto y que me parece que está buenísima, que puedan ustedes transmitir tanto desde su letra y desde su música. Así sí, que, sí. Chicos, vamos a empezar escuchando. Así que, sí. ¿cómo se llama? ¿La revolución, el demo? La revolución, así, el demo. A seca, la revolución, seca. El sí, demo. Sí, es para, digamos, bueno, esto es lo que va, esto es el principio, el génesis, como vos dijiste. Claro. Es lo que se va a venir. Una variación de estilo. Sí, en esos cuatro tiempos ya son... Esos cuatro temas ya hay cuatro estilos diferentes. Y eso está la buena. Una muestra. Claro. Una muestra de... Che, y el arte de tapa, bueno, acá vemos... Es un ángel. Un ángel guerrero. Ese lo... En el cielo, estamos en el cielo, un cielo claro. Rojo. Está muy bueno el arte de tapa. La idea fue más de Pino, le gustaba mucho. Y bueno, como él ya te vuelvo a decir, la cabeza, digamos, ¿no? De la banda de... Decimos que... Y aparte que nos gustó, aparte de nosotros también. No, está buena, bajista. Está buena la... Y también el disco también tiene como sí. un puño. Una estrella a lo... Por el tema de la revolución siempre se ya entendemos una estrella. Sí, sí, la fuerza. La revolución, ¿por qué? ¿Por qué le pusieron revolución? Mira, ahí está también el... Ese es por a través de un mensaje de la Biblia. En Romanos, sí, en una parte en Romanos 8:19 habla de que la gente en un futuro va a pedir que va a estar pidiendo que la la gente misma cristiana le dé una mano para poder salir, ¿no?, de las situaciones que están pasando. Yo te lo digo así más... Sí, más claro, sí, como eso... La Biblia tiene un lenguaje más complicado. Pero es eso. Habla de eso. Que va a haber gente, digamos, que no conoce a Dios y va a haber esos detalles, ¿no? En otras personas que sí conocen de Dios y le van a pedir, loco, queremos eso que tienen ustedes. Claro. Y nosotros eso le llamamos... va a pasar una revolución. Para que vean que algo entiendo. Yo tuve algún momento un paso por una iglesia. Ajá. Y una de las cosas que más le fascinaba, les daba bronca a los romanos era cuando tiraban a los cristianos, a los leones, los cristianos iban cantando y diciendo alabanza. Y no estaban llorando, diciendo, vamos. Y los romanos se volvían locos, como diciendo, esto es tan loco, los voy a matar y están así. Sí, bueno, eso le hay pasó. Un mensaje muy fuerte entonces para que. No, claro, en la revolución ahí está, ahí más claro. Échale agua. Así que vamos a ir con un tema de los chicos. Así que vamos con un tema de la revolución. Vamos con un tema y ya volvemos, seguimos hablando un poquito más. Seguimos acá con los chicos de la revolución. Acabamos de escuchar Despierta tu realidad. Este tema lo escuché y una de las cosas que más me gustó del tema era los juegos de arreglos que tiene la guitarra y bueno, hay como lo que hablábamos antes, como que ustedes llenan bastante contanos, son un power trio, ¿no? Sí, somos tres. Igual Estamos siguiendo laburando, ¿no? Porque es como vos decís, cuesta al ser tres tratar claro. de rellenar los huecos, digamos. Pero bueno, tratamos de limar, ir limando los temas de a poco, ¿no? Ver cómo queda el bajo, si al bajo hay que mandarle a una distorsión, algo como para llenar los huecos de las violas, ¿no? Y tratamos de poder, para que por lo menos salga el mínimo parejo. Claro. ¿Tienen formación alguno de musical? Así haber estudiado. Y bueno, yo estoy ahora en un conservatorio. Ah, bien. Estoy estudiando en un conservatorio Cancio, se llama. Estoy estudiando batería y también música, ¿no? Lo que tiene que ver con lectura, lenguaje musical. Claro. Y bueno, me cuesta, porque este año empecé ya, sí. Estoy hace 6 meses ya. Pero bueno, nada, te ayuda, te abre la cabeza. Aparte a mí me gusta. Es lo que te gusta. Sí, sí. Te gustaría vivir de... Y a mí me gustaría, justo hoy venía hablando con ella, que me gustaría ser profesor de música, de la primaria. Ah, mirá vos. Eso es lo que tengo pensado ahora. Apenas termine este curso, me voy a poner en un conservatorio más. Porque este es de 2 años. Sí. Así que nada, y los chicos también están particulares, están ellos estudiando... Por su cuenta. Por su cuenta, tanto canto como bajo y guitarra. Ellos tienen ahí una en particular. Bueno, hablemos del disco entonces un poco. ¿Este disco, cuándo lo grabaron? Nosotros lo grabamos el año pasado. Grabamos. Para el demo, digamos, para ir presentando la banda. Claro. Porque ya te vuelvo, como decía, que tenemos varias variaciones de estilos de tema, de música. Entonces lo que queríamos hacer es, bueno, que vayan conociendo de algo. Y este año, a fin de año, queremos ya empezar a grabar el disco. ¿Van a grabar el disco? Sí, un disco completo con unos par más temas, obviamente. ¿Y esto va a estar incluido? No. Así que tenés que conseguir el demo para tener... Claro, sí, no, porque no va a ser nada. No va a cambiar, bastante va a cambiar. Esto es un pantallazo, digamos. Claro. Pero no, como no. Como se hacía en la antigüedad, era el simple para sí, ver cómo, sí, para, si, si cómo funcionaba sí, si en el mercado. Así que... Y hasta ahora hay gente que le gusta, porque como vos decías, que no está encasillado en un estilo. Claro. No es para una persona sola de ese estilo, sino está abierto, tenemos temas. ¿Y a qué se debe eso? ¿Que en la revolución todos escuchan distinta música? Claro, se puede pasar de. Por ese lado, los tres tenemos diferentes estilos de música que nos gustan. Ya partamos de un ska a un punk, de un new metal a un claro. hardcore. Y bueno, y fuimos variando más o menos entre los tres. Y obviamente, ¿no? Que acordábamos los tres para que podamos sonar y a la vez hacer lo que nos gusta, ¿no? Y no llegar a roces y eso. Claro. Claro, igual la música tiene eso también, que sí, en algún momento... Sí, no llega, ¿verdad? Hay sí, unos roces. Sí, sí, eso pasa. Pero todo queda ahí en la sala. No, sí, más vale. No, aparte está todo la mejor. Aparte se habla y siempre casi se termina haciendo lo que... Como uno quiere, porque la verdad es un grupo... Somos tres y nos llevamos bastante bien, gracias a Dios. Nos estamos llevando bastante bien. Buenísimo, entonces vamos a seguir a escuchar otro tema de los chicos. ¿Cuál le dijiste? Sombras y Luz. Sombras y Luz, vamos ahora con los chicos de la revolución y ya volvemos. We'll be right back. veces he ganado, muchas veces he perdido, otras veces me he rendido. Muchas veces me has hablado, otras veces no te he escuchado, otras veces me he desviado. Sombras y luz, lucha del interior, proponiendo lo que debo hacer, reflexionando cómo actuar de ahora en más. Seguimos acá con los chicos de la revolución. Y bueno, justo estábamos hablando de sombras y sombras luz. Y luz. Sombras y luz, este tema. Chicos, sí. También nos trajeron entradas. Contame un poco de esta fecha, sí, que es bastante, mirá, importante. Ese es un festival que lo organiza Remar. Sí. La cuarta edición ya vienen, creo que todos los años. Ya esta es la cuarta edición. Bueno, es el 26 de julio. Las bandas que están son Pablo Olivares, Kiosco, Petros, Segundo y Éxtasis. Esas son las... Kiosco, bueno, es una banda, sí, emblemática, sí, ya de más de 20 años. Tanto Kiosco como Rescate, claro, en su época es el auge, sí, del rock cristiano, que claro, sí, tocan, sí, en Vorterix. Sí, que ahora dentro de poco toca Rescate en Vorterix, donde hay una fiesta increíble. Sí, no, estamos hablando, sí, de que... Kiosco en agosto festeja los 20 años. Claro. Claro, ¿no? Sí, sí, es. Son bandas, como vos decías, emblemáticas del género cristiano, que lleva mucha gente. Hay bandas de hip hop también cristianas. Sí, hay, sí. Eso es lo bueno que tiene el lado cristiano, es que abrió. Hay bandas metaleras muy extremas también, que hablan de alabanzas y claro, todo eso. Así, Logos, bueno, es una. Logos, claro, Beto Sanmarvide. Bueno, Beto Sanmarvide de la época de lo que estamos hablando de B8, así que hay mucha tela para cortar en los géneros del rock desde el, claro, lado cristiano. Y por ejemplo, Pablo Olivares estaba en Halógena. Claro, Halógena. Ahora está solista y bueno, y se tiró para esos lados, digamos. Y todos, bueno, con historias de vida que deben ser más o menos los rockeros cuando se vuelgan a este lado, es de un lado muy oscuro de su vida, es como que encuentran una luz para este lado y su forma de agradecer es... A mí me gusta el rock y me gusta lo que estoy haciendo. Y bueno, le canto alabanzas a él. Exactamente. Bueno, nosotros, está bien, nosotros ya estuvimos, ¿no? Casi de chico, ¿no? Sí. En este camino, digamos. Pero nosotros el efecto que nos hace a nosotros, ¿no? Tratamos de transmitírselo, ¿no? A los jóvenes que escuchan la banda. Y aparte que bueno, otra de las cosas que también decimos muchas veces que para que vean que tampoco la iglesia es un lugar aburrido, ¿viste? Claro, no. Porque no. Siempre está visto por ese lado. No, nosotros... No, yo puedo decir, acá estamos con ella, que tiene campera de cuero, tachas, así que no estas. Claro, así, claro. No crean que vienen todos con alitas y con túnicas caminando. No. Nada que ver. Así que eso, gracias a Dios, sí. Ya quedó en el pasado. Tratemos de que, bueno, las causas cambian y bueno. Se pelea todavía igualmente en algunos casos, pero es... Sí, está bien, sí, ustedes son la sangre joven, claro, que con la estructura de los más grandes debe ser. Más grande, sí. Siempre. Yo no toco, ¿no?, la banda, pero creo que tener una banda significa, o sea, también va por parte de eso, de tratar de mostrar de otra forma lo que realmente Dios quiere decir. Mirá, yo... Uno lo dice con palabras, lo dice, claro, en este caso con música, y el instrumento de ellos es eso, la música. Así que, bueno, si hablamos de Dios, los primeros revolucionarios fueron ellos. Y sí. Fueron contra todo, ¿o no? Sí, así no, le fue también. No. Por ir contra todo, así que... Claro, otra de las cosas, al llevar el mensaje, digamos, evangelio, uno de los revolucionarios para nosotros fue Jesucristo mismo. hizo una revolución que marcó la historia. Y bueno, nosotros tratamos de llevar el mensaje que vino a dar él, lo tratamos también nosotros de a nuestra manera, con nuestra herramienta, que es la música. Sí, lo que veo también es, mientras escuchaba el disco de ustedes, así es que ustedes te dejan pensando, no es que te dicen tenés que escuchar a Cristo, no, porque lo mejor no van con ese lado. No. Ustedes te dejan pensando y eso está bueno. Claro, es un... No imponen. Claro, no es el imponer, sino el hecho de que, mirá, si querés salir de una, que vos mismo reconocés que, no, yo quiero salir acá, pero no puedo, bueno, digamos, en el camino del barba lo vas a poder lograr, ¿no? Porque, ya te vuelvo a decir, nosotros lo experimentamos así. Ustedes pueden dar como claro, testimonio, como se dice, el testimonio de eso. Sí, exactamente eso. Es un testimonio de un tómalo, déjalo. O sea, claro, te muestro lo que me pasó a mí y vos después. Claro. No quiere decir que va a ser siempre así, pero bueno. Yo te lo presento. Así que, ¿y dónde podemos encontrar el disco de ustedes? Y mirá, acá en Lonchana hay una librería que se llama El Buen Puerto. Sí. Ahí lo tenemos, o si no, también en la fecha que sabemos tocar en acá en unos bares de Lonchan. Hay uno que tocamos un poco seguido, que es de Marco Pollo. Ah, sí. Entonces, ahí, bueno, cuando nos encuentran... Y en el Facebook, si tiene fe la gente... Sí, también, sí, nosotros no tenemos drama. Si es de para pasarle el disco, no pasa nada. Le mandamos el Facebook a las personas. Dale. La Revolución Band. El que tenga Facebook y el que no tenga Facebook lo puede ver igual. Lo puede ver igual. Sí, lo pone Facebook, ¿no? / La Revolución Band. Y ya está, sin Facebook, con Facebook. Igual en YouTube está uno de los sí, temas. Sí, hay unos para hay uno que subieron, así que... Y bueno, ya ahí poniendo La Revolución, Ver para Creer, aparecen los temas de la banda, los videos. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a escuchar otro tema. ¿Qué tema? En la pista 4. La pista 4, que es... Yo voy con él. Yo voy con él. Sí. Así que vamos con la pista 4. Sí, la pista 4, me estás hablando como un técnico de grabación, así que... Vamos con el tema de los chicos de la revolución y ya volvemos y vamos a seguir hablando un poquito más. Dale, dale. Cuando estés cansado de ti y de este viaje, te voy a dar la solución. Vas a ver, es tu salvación. Si no puede ser, sácate el estrés. Vas a estar muy bien. Hey. Ponete pincha nueva, que nos vamos de casorio. La pasaremos de 10, vas a ver cuando entres. Mi hermano es recopado, bien chido, bueno y simpático. Su profesión es abogado y tenemos un padre para nada colgado. Siempre pregunta por vos, ¿cuándo vas a venir? Y no te alejes como la última vez. Él te quiere ver. Aunque no lo creas, mi hermano es un rey. Es diferente, eso sí, a lo que ya conoces. Mis inviernos juntos descontrolamos a pueblos enteros. Yo voy con él, es la causa de mi revolución. Es omnipresente, él se llama Dios. desierto de esta fría realidad. Mirando para adentro, a veces puedo respirar. La vida es un reflejo. Bien, seguimos acá con los chicos de la revolución. Bueno, amigos, vamos a repetir entonces el disco. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en una librería en Longchamps. Se llama El Buen Puerto. Ellos tienen ahí que nos hacen la gamba para que, bueno, la gente se pueda acercar. Y bueno, y después en la fecha, a través del Facebook, en la fecha que participemos, se pueden acercar, nos pueden pedir. O si no, nos mandan un mensaje ahí al Facebook. Yo me gustaría tener el demo y bueno, y no, nos organizamos para poder encontrarnos y le pasamos el demo, no habría drama. Bueno, entonces la próxima fecha, ¿cuándo sería? Mirá, la próxima fecha es el... Tenemos dos, el 5 de julio, que es una en Lanús, es en el fondo de Lanús, y la otra es el sábado 26 de julio. Esa es la que estamos publicitando ahora. Sí. ¿No? Y la que te trajimos las entradas para, bueno, para la gente que dejamos acá que en la radio dos entradas para ir, así que ese día van a estar tocando los chicos de la revolución, Pablo Olivares de Kiosco, Petro Segundo de Éxtasis, y bueno, un montón de bandas más. Claro, es un festival, ahí están las bandas y bueno, nosotros también vamos. Organiza Remar. Remar, sí, empieza a las 2 de la tarde. Festival. Así que tempranito vayan y se pueden ir. Y pasarla bien, ¿no? Y pasarla bien porque va a estar muy bueno. Mucha banda va a haber, un buen sonido. Y eso quiero decir, que cuando organizan recitales siempre tienen buen sonido. ¿Les gusta ver buenos shows? Sí, eso es. Porque el mensaje es importante, eso tiene que sonar bien, ¿no? Y claro, ese es el tema, porque si. Aparte, si no. O no se entiende, o. Entonces, sí, eso sí. Se invierte, digamos, un buen se invierte sonido. Un dinero para poder, que suene bien, para que suene pueda bien. Sonar bien la banda. Así que bueno, vamos a ir con el... ¿Qué nos queda? No, ya estarían los están, temas. ¿Pasamos sí, a los sí, cuatro? Sí, ¿Los sí. Sombra Luz? Creo... Sí, pasamos los cuatro. Así que, bueno, amigos... Así que, muchas gracias, de verdad... A Loco Mosquito por haber invitado. Acá, Loco Mosquito, las puertas están abiertas para todo. A mí no me... Soy un tipo que, como podrán ver, podemos pasar rock, cristiano, lo que sea. Sí, lo importante sí. Para mí es que haya un respeto. Sí, eso sí, es fundamental. No. Un respeto que nos den la posibilidad de escucharlo y que nosotros decidamos. No que nos impongan. No. La idea ustedes no. Tienen ese mensaje que está muy bueno, que es de respeto, sobre todo... Bienvenidos sean. Sí, no, la verdad es eso, es poder llevar un mensaje y bueno, y nuevamente, de verdad, estamos contentos porque lo que queríamos hacer es que bueno, acá en todo Zona Sur se pueda escuchar la revolución, ¿no? La gente y bueno, y que hay una banda, bueno, un trío Power que... Un trío Power que es recomendable, aparte no te vas a aburrir porque vas a encontrar... Claro, todos los géneros, podés encontrar desde el punk rock hasta el ska y podés divertirte, bailar y poguear. Sí, así que podés hacer todo hacer eso. Todo enmarca la revolución, así que chicos, muchas gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias también a los chicos de la banda que no pudieron venir, sí, pero bueno. Por el tema de trabajo no pudieron estar, uno trabaja en la farmacia y el otro también, creo que está estudiándolo. Ven lo bien que hace. Así que bueno. La verdad muchas gracias, de parte de los chicos también, me dijeron que te diga muchas gracias y acá el programa, de verdad, por este espacio. No, todo bien, así que chicos, cuando esté el disco, sí. Que estamos hablando para fin de año ya. Sí, para fin de año nosotros ya queremos tener. Bueno, yo quiero ser uno de los primeros en escuchar. Sí, dale. Quédate tranquilo, vas a ser uno de los primeros. Bueno, vamos, Croy, con... Ya tenemos a los chicos de Ratucha que también están esperando, así que en unos minutitos van a estar acá hablando con nosotros un poco de su disco. Vamos a ir con Arrowhead, una banda de Bursaco, rock killer, buenísima. I wanna be for God and friends. Friends arrive, won't be late. amigos, estamos acá. Recién acabamos de escuchar desde la ciudad de Bursaco, Barrowhead haciendo Forgotten Place. Y después The Hate haciendo Stupid It, nuestros amigos The Hate. Bueno, ahora estamos con los chicos de Ratucha. Muchas gracias por venir. Así que, amigos, preséntense. Buenas noches, nosotros somos de Ratucha. Yo me llamo Luis. Celeste. Ahí estamos. Falta el pelado, batero. Sí, hoy no pude venir porque tenía que laburar, pero bueno, estamos presentes, está presente igual. Bueno, contame un poco, Ratucha, ¿hace cuánto tiempo que está ya? La banda nuevita, che. Está por cumplir un año ahora dentro de poquito. En agosto. ¿En agosto? Sí, cumple un año la banda. ¿Y cómo se forma Ratucha? Y tenemos a Celeste acá, en el bajo, hace poquito empezó con nosotros. ¿Dos meses será? Por ahí, ponele. Ponele, por suerte... Vienen bien las cosas, hubo un par de cambios de formación, pero bueno, todo nos ayudó a ir creciendo, ¿no? Sí. Y ahora estamos así como estamos, re maduro. Le rompí la bola para que me dejen tocar con ellos y ese sí. Muchacho nunca me dejó. No. Hasta que... Escuchame, vos le preguntás a alguien, ¿sabés tocar el bajo? No. Entonces no la vas a llamar, obvio. ¿Qué? No la convocás. Yo no sé tocar el bajo. Bueno, pero ahí está la diferencia. Lo sé. Algo, bueno, pero no sabrá de la parte técnica, pero la fuerza que necesita por ir Ratucha la tiene y la energía que necesita Ratucha la tiene Celeste, sí, ¿o no? Sí, sí. Y aparte un poquito de tiempo, no sabe, pero en una semana salimos a tocar. Claro. Un ensayo y al otro. Ensayamos un jueves y el sábado tocamos, así. ¿Y vos venías siguiendo la banda, Celeste? Sí, por eso te digo, yo te le rompí las bolas para que me deje tocar ahí. Cambié al batero, dejó al batero y decía, no. O sea, ella era la presidenta del fan club de la Ratucha. No, sí, amigos de ahí del montón, ¿viste? De otra banda, de la sala, de los lugares. Y bueno, y así se dio. Y Ratucha cuando se forma, allá por agosto, ¿ustedes ya tenían claro lo que querían hacer punk rock? ¿O se juntaron un par de amigos y dijimos, che... ¿O tenían pensado formar una banda y armar disco todo o solamente empezaron como para divertirse? No, mirá, yo tocaba en otra banda, por diferencia, terminamos separados, qué sé yo, y me quedé con la idea de que yo no me podía quedar sin tocar. Claro. Algo que hice toda la vida. Entonces empecé a buscar loco, y empecé a buscar y a buscar, y al principio no, nadie quería tocar, nadie le decía Ratucha, ¿venís a tocar con Ratucha? Escuchaban el nombre, Ratucha. No ¿qué iba a tocar con usted? Ya lo tenías el nombre sin tener banda. No, se me ocurrió a último momento y dije, le voy a poner Ratucha, por el pajarito. Sí, claro. No por la rata, por la rata. Yo pensé cuando Ratucha, dije por... Acá en la zona, que eso quiere decir que de chiquito ibas a cazar pajaritos. Sabés, es una masacre en honor a todos los caídos de esa época. Así que bueno, hay un pajarito acá en zona sur, creo que hay por todos lados, que es chiquitito y la Ratucha se conoce. Y bueno, y se me ocurrió. Y como todo el mundo me dijo, loco, no le podés poner así a la banda. Más sí, le voy a poner, claro. Más me gustó. Y bueno, y así quedó. Después empezamos a ensayar con unos pibes, después venían otros, después tenía un bajo, después tenía otro, hasta que llegó el pelado un día. Tocábamos con Luquita, el batero de los Brey. Sí. Él tocaba con nosotros. Y después, bueno, se fue por cuestiones de él, y hasta que cayó el pelado, y ahí como que nos plantamos bandera, ¿viste? Cayó bien el pelado a Ratucha, era el baterista que esperaba. Llegó, y gracias a Dios, y cada día está tocando más lindo, así que, josh. Y bueno, ahí como que se hizo una base, ¿viste? Y empezamos a tocar con Ale, un pibe que estaba tocando hasta hace poquito, antes que venga Cele. Después también por cuestiones se fue y encontramos acá a la chica de Ratucha. La Ratuchica. Que nos ayuda mucho también con todo. Con el tema del Facebook, la publicidad, ¿viste? Que somos nosotros con el pelado. Somos dos cuadrados, no agarramos la computadora y lo único que sabemos es ver el ratón, ¿viste? Ver el ratoncito, claro. Así que, bueno. Y ahí estamos, y ahí acá te trajimos un poquito de... ¿Trajiste? De lo ¿esto lo grabaron hace poco? Lo grabamos hace un mes con él. Está perfecto. Así que vamos a ustedes ya lo estuvieron pasando, lo estuve escuchando. y realmente me gustó, está buena la propuesta y hay como una fuerza que parece que empuja, ¿entendés? Ratucha como que empuja con las bases por ahí, con la guitarra, no es, está muy bueno. Chico, me mira él como diciendo, ¿qué me está diciendo? No lo puede creer. Estoy prestando atención que... No le digo nada, bueno. Que después va a llorar. No, boludo, pero un tipo que no conoce, que te lo diga, está bueno. Está bueno, no, que le dice todo, tu mamá. Claro, madre. Ay, qué lindo Luisito, cómo sale, qué sé yo. Sí, obvio, vieja, sí, sos, claro, boludo. Sí. Pero que me lo diga un tipo que no me conoce, por ahí me llega un poco más. Así que bueno. No es que mamá, no es que claro, ahora no. Después no te dan las empanadas por ahí, no te da de comer. Claro, olvídate que fue el día del padre, te está esperando el regalo, mamá. Palazo. Che, pero yo estoy viendo acá una cosa, esto es cosa de. No fue de rockero. No, no, cosa de rockero. Está el disco acá, pero no se lo pasamos al. Sí, lo tiene. Ah, lo tiene. Ah, bueno. Tenés razón, tenés una chica para que esté todo ordenado. Si fuera sí, por... no, porque tenía, obvio, que llegar yo, porque es todo más colgado, no puede ser. Y bueno, pero alguien tiene que poner orden, ¿me entendés? Claro, no, seguro, seguro. Uno ahí está como... Trabajo. No, lo que pasa es que yo no trabajo, estoy al pedo, entonces estoy todo el día con la computadora. Claro, vamos a decir la verdad, vamos a decir la verdad. Es otro de... Pero bueno, pero bienvenido sea para sí, Ratucha. ¿No? Así que bueno, vamos a escuchar un poco del disco de los chicos. ¿Con qué tema vamos a ir? A ver... Y mandale cosecha tardía. Cosecha tardía, ¿qué número sería? Porque él los tiene por número. Yo te digo, para es como el 11, me parece. Sí, el 11. Vamos con el tema 11, cosecha tardía. Acá los chicos, vamos a seguir un ratito más. Vamos a seguir escuchando un poco de música y vamos a divertirnos. Seguimos acá con los chicos de Ratucha, estábamos justo hablando de del disco, así que recién acabamos de escuchar Cosecha Tardía. Sí. Del disco de ellos, ¿cuántos temas tiene? 12 temas. 12 temas. Bueno, ¿esto dónde lo grabaron ustedes? Came House, allá en lo de Quito. En lo de Quito, sí. Y ¿Venían ensayados? ¿Cómo venía el tema? ¿Ya tenían todo preparado? ¿Fueron? Esto ¿O fue... fueron de berretín? Me dijeron una semana antes que claro, íbamos a grabar. Cele se unió a la banda, ensayamos un lunes. El jueves ensayamos, el sábado tocamos y la otra semana grabamos el disco. Que el disco es un ensayo. Un masterizado. Masterizado, claro, ¿no? Se nota. Tiene sus errores, pero es lo que salió, ¿viste? En el momento tuvimos la suerte que se escucha bastante bien porque tenemos el pibe este Quito de Came House. Claro, que la tiene re clara. En 5 claro. minutos, ¿viste? Te hace así, tú, esto le sube, le baja, lo puso, le sacó, chao. Ahí está. ¿Y vos quedaste contento con lo que escuchaste? O sea. Quedé contento con el sonido que tiene el disco. En cuanto a la banda se podrían mejorar cosas, obviamente. Sí, ¿no? Igual creo que el 70% de los errores que tiene el disco son... Mira, yo lo que vos estabas justo, estábamos hablando fuera del aire de todo eso. No, por ahí no me di cuenta yo. Sí te vas a dar cuenta vos que estás tocando y que sí, te das cuenta. Pero por ahí no lo sentí en el disco. Es más, me parece que está muy bien grabado por lo que hicieron, que es un ensayo masterizado y con poco tiempo de ensayo, porque venían... ¿Hacía cuánto que estabas vos? Sí, vos la quedabas grabando yo. Yo también. Que estoy el primer día. Pero... Hay que reconocer los errores. Sí, está bien. Somos malos. Bueno, y por parte nuestra los dos había alcohol encima, así que también. Claro, bueno, ese es un... No es una excusa, pero bueno. No es excusa porque el 90% de los rockeros no suben todos lecho de una lechuguita a tocar y bueno. No, claro. Bueno, yo igual fomento que los músicos tienen que estar en condiciones ensayado. Y hacer las cosas bien. Sí, como no sabes cómo me reta a mí. Que se estudie, que se perfeccione en el tema y que sea cada vez uno mejor, ¿no? Che, ¿y cómo es el tema, hablando de la música de Ratucha? ¿Cómo es? ¿Ya tenían los temas, le pasaron a ella o ella pudo meter algo de lo que de sus ideas en la banda? Tengo menos ideas, soy re muerta, vamos a decir la verdad. Nada, los temas ya venían de un principio. Yo tenía mis temas y bueno, después se unió, cuando ya te digo, se unió el pelado, ya los temas ya estaban medio hechos con los otros pibes que tocaron anteriormente, que venía uno, que se iba al otro. Pero los temas ya iban quedando armados, entonces cuando nos pudimos plantar más o menos bien, empezamos a darle a eso, a los temas que estaban, y son todos temas propios, ponerlo cuando vamos a tocar no hacemos covers, hacemos uno por ahí, porque salió así a la Bartola y lo tiramos a la y cancha. Y porque te están pidiendo por ahí, claro, los pibes. Che, puto, hacete uno de Frema, bueno, dale, no, mandá. Pero no es la idea de Ratucha hacer covers, más no, claro, sino, o sea, hay bandas que por ahí hacen muchos covers y resulta siendo una banda tributo. Y yo creo que el tema de la música es que cada uno tiene que mostrar la idea que tiene uno, ¿viste? ¿Qué sé yo? Lo que se te ocurra. No hace falta ser un poeta, ¿no? Claro. Para hacer cualquier boludez, qué sé yo. Pero que sea el tuyo lo que vos ponés, lo que vos le mostrás. Ser auténtico. Claro. Che, y cuando vos, escribís vos. Sí. Las letras. Cuando escribís, ¿qué es lo que se te viene a vos? Lo que te pasa a vos... Cosas que ves. Y mirá, se me ocurre cada pelota. No, qué sé yo, hay muchas cosas que son un rato de mirar el techo y esto va con esto, y esto va con esto, y esto va con esto. Hay otras que por ahí no tanto, por el tema que escuchamos de Cosecha Tardía. Sí. Es una cosa que yo me acuerdo de pendejo, cuando tenía 6-7 años, que mi viejo fue camionero toda la vida y me iba con mi viejo a descargar en una filial de Terrabús y después para volver, para solventar los gastos del camión, el chabón se tenía que quedar buscando carga. Y siempre que terminábamos cargando, verdura, o tomate, o sandía, o cosas en el campo. ¿Vos ibas con él? Y yo iba con él, las vacaciones, lo esperaba con la mochilita con dos calzones y dos jogging, ¿viste? Claro. Y bueno, y ahí me tocó ver, loco, familia entera, con nenitos así de mayor a menor, juntando, qué sé yo, tomate. Y de ahí me quedó y bueno, por eso, viste, salió el tema ese. Que jamás pensé en escribir un tema sobre eso. Claro. En el momento te salió y te salió. Los chicos a la cosecha. Claro. tiene que ver con lo que por ahí en ese momento te pintó. Claro, vos te pones a pensar en escribir un tema y decir, le voy a escribir un tema al cartelito este y no te va a salir en la puta vida. Vas a gastar 30 lapiceras y no va a quedar nada. Las cosas te salen así medio... Así. Bueno, como salen así, vamos a ir con otro tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? A ver, ¿qué tema quieren escuchar? A ver. El escasito. Sí. ¿Qué el número? El 10. El tema número 10, vamos a ir, ¿cómo se llama? Escasito. Escasito, bueno, ahora, ¿qué será el escasito? Después vamos a saber lo que es. Vamos con otro tema, los chicos de Ratucha. Seguimos acá con los chicos que acabamos de escuchar. ¿Qué era la, cómo era el tema? El escasito. El escasito. De escasez. De escasez. Qué boludo que soy, qué boludo. Claro, el escasito. Un ska pero chiquito. Claro. Era como medio pelo, ¿viste? Claro. Le quedó así. ¿Cómo le ponemos el nombre este? Escasito, me dice. Está buenísimo. Y che, ¿esto cómo se puede llamar? Y no sé. Che, así arma la lista cuando van a tocar. ¿Y qué no tocamos? Hay lista. No tenemos lista. No hay lista. Muy bien, eso me recuerda a otras legendarias bandas que tocaban bueno, en el primer día que yo toqué, que fue los dos días que ensayamos, le dije a él, hace una lista porque yo me voy a perder. Tenía un ensayo solo. ¿Qué? Y armamos una lista así, armó así un papel súper gigante para que yo me acuerde. Tocamos ni un tema de la lista, porque él me lo cambió todo. Y yo lo miraba a Luis. Acá entre nosotros, ¿se lo hiciste a propósito? No. No. Ni ahí, no. Igual yo los había escuchado ellos con él, con el pelado que hablaban, que ellos nunca habían tenido lista, pero yo dije, bueno, por lo menos como claro, para guiarte, claro, para guiarme. Para guiarme algo. Lo que pasa es que vos te armás la lista. Sí, ¿no? Y dame su teoría por qué no tiene Ratucha lista. A ver. Primero porque somos unos colgados de mierda, que no la hacemos. Y segundo, vos empezás a tocar, y según el la onda que haya o el estado de ánimo tuyo y de lo que están viéndote, por ahí hay temas que decidí tirarlo para atrás y mandarlo claro, con un poco más de onda, o cuando ve que baja un poco, no sé, van saliendo. Tiene que ver más. Entonces cómo recibe el público, así va saliendo. Sí, sí, nosotros tirando. También. ¿Ustedes también? Sí, sí. Sí, el primer tema que se te venga a la cabeza, decí la verdad. O sea, son 13 temas nada más, no, sí. Mucho para variar, o sea, no es somos que tenemos 52 discos, claro, 43 temas. Como la Mara Jiménez que tiene no sé cuántos claro. Discos. No, pero lo vas viendo sobre la marcha, qué sé yo. Si ve que están todos copados, le mandan un poco más de quilombo. Si ve que llega un momento que se cansan, lo baja un poco. ¿Y en alguna vez te pasó de pronto que el pelado arrancó con un tema y vos con otro y se miraron o hasta ahora no pasó? Che, pasa. Siempre. Pasa. O que marcaste y vamos a darle 10 y arrancaste vos solo y decís, bueno, ahí va. Pero es buenísimo eso también porque nos rimos nosotros yo mismos. Yo me cago de risa. O de cortar cuerda. O cosas así. Yo tengo una facilidad para cortar cuerda. ¿Sí? Y para que se me caiga la púa de la mano... Ni bueno, acá siempre hablamos con la gente que... El otro día me decían los chicos de Bajen las Armas que es más fácil encontrarte una billetera en la calle que encontrar la púa cuando se te cae. Ah, es verdad. Sí. Sí, la es púa verdad. Es algo como que sí. Cae en una dimensión desconocida que no la encontrás nunca. Aparte que vos te concentrás, porque es la única púa que tenés en la mano. Te concentrás, buscas la púa, te perdiste con la guitarra, cuando te perdiste con la guitarra y te querés acomodar, te olvidaste la letra y la cagaste. No, la recontra cagaste. Claro. Te acomodás de vuelta hasta que alguno aparece con la mano así y te hace, tomá, boludo. Y no pasa que decís vos, la próxima vez me voy a comprar 3 púas. Y nunca las comprás, siempre está con la misma. No, con la misma no. Ah, no. No, siempre mangueo, nunca compro púa, loco. Nunca compro. Yo siempre estoy con la misma, pero hasta que, bueno, un día se la presté. La otra vuelta me compré 3 y me las dieron así en el sobrecito, todo pegado con cinta scotch, viste, todo. Y llegué a mi casa y no las tenía más. Perdí el paquetito con las 3 púas adentro, viste. Claro, al pedo, no compro más. Dijiste, no, se va a la mierda, no compro más púas. Toco con pedazo de CD, viste, así recortado, cucharita de lado. Y sale más barato. Bueno, vamos a escuchar otro tema. ¿Qué tema podemos escuchar, amigos? ¿Cuál quería el pelado? El pelado llamó hace un ratito, sí, que no pudo estar presente, pero nos está escuchando, nos está haciendo el aguante. Y pidió reflejado en la realidad, para la nena. El tema número 6, reflejado... En la realidad. Así que ha pedido del pelado, que nos está escuchando desde la casa. Sí. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos acá con los chicos de Ratucha. Así que, Celeste, ¿qué acabamos de escuchar? Reflejado en la realidad. Dedicado a... A Romy, la hija del pelado, que es un amor, no sé, desde 4 años, pero ella va siempre a los ensayos, ¿viste? Y se para al lado de Luis y le copia las poses, todo. Es sí. Un amor, y se canta todos los temas. Es más, creo que sabe más la letra que... Sí, la... Más que... Epa. La Romy, la... La nena del pelado. La nena del pelado sabe los temas más que vos. ¿Cuántos años tiene? Sí. ¿Cuatro? ¿Cinco de tener? Cuatro. Acá Ricky le está mandando un saludo a todos ustedes. Bueno, un beso, gordito. Ya tenemos una fecha ahora dentro de poquito. Con bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cuándo hay fecha de Ratucha? Venían tocando muy seguido, hicieron un parate y ahora arrancan de vuelta. Bueno, el viernes 27, festejando el cumpleaños de Gaby Sotos. Sí, y... gran amigo Gaby. Y de acá de Luis, el muchacho. En el domo, No Fan. Imaginación Cero, Caída Libre, todo junto, nosotros Ratucha y Planta Ajena, también son unos amigazos. Y va a haber Pelotero. Lazo, ¿qué más era que dijimos? Piñata. Un cumpleaños, como tiene que ser. Sí. Las chicas llevan los papas fritas. Claro, los chicos la... No, eso era un asalto, boludo. Eso era asalto. ¿Qué sabes si no te asaltan por ahí? Bueno, acá, hoy en día... Está complicado los barrios, está complicado. Te asaltan en todos lados. Así claro. Que eso el 27, ¿y a otra fecha tenían? Y la otra, el 18 de julio, Ratucha, sometidos al consumo y fuiste 90. Fuiste 90. En el Amparo. En el Amparo, en Bursaco. Va a estar linda esa fechita también. Así que, ¿y dónde podemos escuchar las cosas? El disco, ¿dónde lo tienen? Tiene el Badcamp también, ¿no? En el SoundCloud. Sí, el SoundCloud, tiene Ratucha, SoundCloud. Ratucha, y después creo que está, ¿cómo se llama? Invasión Punk. Sí. Buscando ahí en los álbumes. Del Facebook hasta el de Ratucha y después creo que hay otro lado más, pero no me acuerdo. Yo de eso no tengo no, idea. No tiene ni idea. Está mirando así como diciendo de qué me están hablando. No, yo sé que mandar mensajes. Si no me equivoco, el No Más Punkis Muertos, creo que hay también. El No Más Punkis Muertos. Así que, bueno, ¿y qué tema vamos a escuchar ahora? Si ya vamos. Bueno, Entre Mi Amor y la Esquina se llama el tema. Lo quiero públicamente dedicar a un amigo. A su amor. Que no es ponerle así tan con toda la vida. Matrimonio igualitario, no hay problema. Un amigo que hoy fue a donar sangre al banco de Casa Cuna para la operación de Leandro, de mi hijo, que lo operan ahora el martes que viene. Y el chabón fue a donar sangre. Puso lo que tuvo que poner. Puso los huevos y. Siempre estaba igual. Grabado mismo en el CD que me pide que le dedico un tema y se lo dedico. Así que con esa misma dedicación arranca. Para Leandro, entonces, ¿qué tema vamos a escuchar? Entre Mi Amor y la Esquina. Para el negro. Para el negro. Entre Mi Amor y la Esquina, negro. Una gran dedicación acá, así que lo disfrutes. El tema número 7. El 7, vamos con Entre Mi Amor y la Esquina. Para el negro. Llego Seguimos acá con los chicos con este tema que le acabamos de dedicar al negro. ¿Cómo era que se llamaba? El negro Martín. Entre mi amor y la esquina. Entre mi amor y la esquina, así que... Ah, el tema era. Bueno, justo estábamos hablando de lo que cuesta, ¿no? Tocar, porque ustedes lo hacen por sacrificio, por amor, porque les gusta, pero... todo les cuesta a usted, ¿no? No generan, no pueden ganar un mango, aunque sea ni siquiera la birra, me contabas vos hoy en día. Sí, no... No, hay una banda de lugares que hay que tener que poner guita, inclusive. Casi todos. Pero... Casi todos. Es verdad, sí. Más que la verdad. Igual esto no se pone, por lo menos yo, no lo hago por la plata ni en pedo, sí. Yo qué sé yo. Yo si estoy en mi casa sin tocar dos semanas, te aunque sea un ensayito, como el domingo, matar, boludo. Estuvimos cuánto, el domingo el día del partido ensayamos, ¿qué? 45 minutos. Sí, pero ensayamos igual. Te da como una abstinencia de ensayo, claro, ¿no? De claro, música. No, mal, ¿viste? Entonces como que necesitas invertir en eso. Es como que el que le gusta jugar a la pelota, loco. Que claro. Va a jugar a la pelota todos los domingos porque le gusta jugar a la pelota, nada más. Todos los domingos, todos. Pero está bueno también que, aunque sea, que te dejen jugar sin poneguita, ¿no? Claro, por lo menos no perder. No perder, es como dicen los chicos de The Hate, que claro. No, que por lo menos no perder, venir y que tengan que vender las entradas y que de pronto no vendes las entradas, 20 entradas, como decís, llega el día de la fecha y tenés 20 entradas y que te digan, bueno, dame los 800 mangos y ¿qué haces? Claro, salí corriendo. No toca o la ponés. Claro. Y vos vas a elegir, estás ahí, vas a elegir tocar. Y sí, no, porque no te vas a ir, ya te paga la gente, todo... Ya llegaste hasta ahí. Pero bueno. Hay lugares igual que están buenos, que no te piden. Y te poner ahora acá en Bursaco, el Amparo no te está pidiendo plata, ¿viste? O lugares así que por ahí te put... o se quedan con algo, ponele, cobran una entradita en la puerta, un claro. 10 pesos, qué sé yo. Pero que se maneje el lugar, ¿me entendés? Que a la banda no le pidan plata para tocar. Te den el espacio. Claro. Sí, última... O tus amigos van y llegan y consumen ahí, porque laburás con la barra. Laburás con la barra, ya con la barra la tienen, pero bueno, es una cuestión de que en algún día se verá. Por ahí yo creo que sí, las bandas tienen que ganar un billete. No, se van a hacer millonarios, pero por lo menos para solventar sus gastos, del remis, de todo lo que tiene, lo que implica. Estábamos hablando recién de eso, trasladar, por ejemplo, la batería, el equipo, todo eso, te con un remis mínimo y lo tenés que pagar. Sí, sí. Entonces esas cosas que por lo menos no tengas que desembolsar vos, porque vos tenés tu familia, tenés tus gastos también, si no es ir a poner plata. Pero igual el músico siempre la termina poniendo porque quiere tocar. Tocar. la tenés que poner. Así que vamos a escuchar un tema y bueno, entonces decime, Celeste, ¿qué día tocan? 27, ahora, de este mes, en el Domo, como cumpleaños de Gaby acá, repito, y acá el señor que ya va a cumplir sus 50 años. Caída Libre, No Fan, Planta Ajena, nosotros y los otros dos bandas más, creo que no me acuerdo. Ah, todos juntos, el gordito que está escuchando ahí. Gordito, pagate la birra. Claro. Y no sé, a mí no me miré porque yo no me acuerdo. Y después el 18 después de julio. Después el 18 de julio en el Amparo. En el Amparo van a estar tocando. Bueno, ¿y el disco dónde lo podemos conseguir? ¿Lo piden por Facebook y lo llevan ustedes? ¿O tienen el SoundCloud y lo bajan ahí directamente? Sí, igual tenemos un para tirar ahí a la gente, que no sé cuándo. Vamos a hacer, el 27 vamos a hacer un sorteo, vamos a llevar 10 discos de Ratucha. Los 10 mejores discos de Ratucha. Y los vamos a sortear ahí. Que no les miento, son todos iguales. Callate que vos sos de nosotros también, Gila. Y bueno, lo vamos a tirar a la cancha ahí para los que quieran escuchar. Para todos los amigos, así que... Hasta que compremos más CD. Y sí. Los que hay los vamos a tirar. Los que hay los van a dar, así que sí, bueno, muy bueno por ustedes. Gracias, amigos, por venir, por este espacio que compartieron con nosotros. Y bueno, vamos a elegir un tema para... Elegí vos, Celeste. Oh, yo tengo que elegir. Sí, elegí bueno, vos, porque yo no ya... No sé cuál. Renuncio al cielo. El 9. Dale. ¿Cuál? Renuncio al cielo. Renuncio al cielo. Renuncio al cielo. Vamos a ir con el tema 9. Muchas gracias, chicos, por venir, por acercarse y dar su tiempo para pasar un rato a bueno. Vos, para darnos el espacio acá. Esa es la onda. Gracias a vos por darnos el espacio. Así que bueno, cuando quieran venir a anunciar una fecha o pasar y escuchar música o hablar o contar algo de lo que está pasando con la banda, las puertas de la radio están abiertas. Buenísimo. Este espacio es para los músicos y para pasar música. Así que ay, muchas gracias. Que somos músicos. Sí, son músicos. ¡Joya! En serio, se lo digo, son músicos. ¿Sí? Y hagan respetar eso porque ustedes son músicos. No son loquitos que tocan, son músicos. Y estoy contento que en la zona sur haya bandas como ustedes, como todos, que siguen apostando y siguen haciendo cosas para la movida y para la gente, como yo, que escucho, no toco banda ni nada, me gusta ir a verlo y me pone contento que, bueno, ir y divertirme, que es lo más importante de esto. Che, una onda. Lindas palabras. Así que gracias a los chicos de Ratucha, estuvieron con nosotros. ¿Con qué tema nos vamos, Celeste? Oh, yo me olvidé. Renuncio al cielo, dijo. Renuncio al cielo. Al final, hablando de los amigos. Bien, amigos, nos vamos. Bien, amigos, seguimos acá. Bueno, ahora vamos a estar con otra banda que ha llegado. Espectadores Ilusorios, un gran nombre, una banda que me lleva a pensar que estos chicos tienen como un viaje ácido realmente, así que bueno, preséntense, chicos, ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? ¿Vos, Pavel? Todo bien. Mi nombre es Facundo y bueno, en Espectadores Ilusorios canto y toco la guitarra. Matías Cáceres, violero. ¿Y quién está faltando? Falta nuestro batero. Nico. Nicolás Espinosa, que bueno, no se pudo presentar, capaz que tuvo un problema con los tiempos, así que va a ser ausente la pandereta y, bueno, y los shakers ahora. Así que dos guitarras, batería, estábamos hablando fuera del aire, bajista todavía no. Todavía no. Es muy difícil conseguir un bajista. Sí, se nos está complicando un poco por, bueno, por esta cuestión de que estamos, si no siendo tan rigurosos en la búsqueda, sino que estamos tratando de buscar un bajista que tenga un cierto golpe, que se consolide con el estilo que básicamente estamos tratando de hacer. Que se libere del rol de base. Digamos. Claro, no quieren la base ustedes, no, quieren que él la flashee. Claro, que tenga un rol más melódico, por así decirlo. Che, ¿y cuánto tiempo la banda? ¿Hace cuánto que se formó? En diciembre del año pasado. Diciembre nos empezamos a juntar. En diciembre nos empezamos a juntar. Yo tocaba en otra banda. Me voy para armar este proyecto, que es más con sonidos acústicos y siguiendo una línea de sonidos psicodélicos a través de otra guitarra y efectos. Entonces me pongo en contacto con Mati, que él nos había grabado una vuelta con la otra banda que estaba. Y bueno, también violero y sabe, y sabía. Y saludo para fuiste a buscar un, dijiste, vamos a buscar el que sabe, ¿no? Y bueno, me puse en contacto con él, le mostré unas composiciones que tenía, que les faltaban terminar, y bueno, y con él como que hicimos un trabajo en dúo muy dinámico y pudimos llevar a cabo esas canciones y empezar a componer juntos. Que eso fue algo muy bueno también, porque a veces cuando tengo una canción como que necesito otras ideas, porque si no me estructuro. Y bueno, el oído de Mati y sus ideas se adjuntaron muy bien a las canciones que tenía. Bueno, y yo tengo la otra parte, yo tengo la parte que necesito una idea para laburarla, básicamente. Ah. O sea, no me surgen las ideas, pero hay una punta del iceberg y listo, lo empiezo a tallar todo, bien, claro, bien por ese claro. lado. Ah, complementaron bien entonces. Sí, nos recomplementamos. Sí, muy bueno. Che, ¿y el nombre? ¿De dónde sale ese nombre? El nombre, bueno, estuvimos un tiempo buscando nombres, yo tenía algunos, pero eran nombres, viste, no te decían nada con la banda. Entonces Mati empezó a investigar y... Sí, empecé a ver, qué sé yo, cosas relacionadas en sonido e imagen, entonces tipo... No sé, sonidos estroboscópicos, cosas así por el estilo, y empecé a ver que ya estaban todos usados, por así decirlo. Las uvas estroboscópicas. Hasta que vi un artefacto que es antes del cine, para mostrar imágenes en movimiento, que se llama fenaquitoscopio. La traducción es espectador ilusorio. Ese me suena a un estudio de médico, después de que te haces una tomografía viene el fenestetoscopio. Bueno, pero es un nombre griego que traducido dice, o sea, significa espectador ilusorio. Yo dije, ok, espectadores ilusorios. Por ahí mira vos. Sí. Así que, bueno, y el logo que está en la página es un espectador ilusorio, básicamente, que es el artefacto ese que era un círculo con diferentes fotogramas, por así decirlo, sí. ¿no? Que al girarlo mostraba movimiento. Así, un invento antes del cine. Del cine, mirá vos. Cada animación, un invento de animación. Al girar las diferentes secuencias en los dibujos genera una animación. Como un GIF del 1850. Claro. Lo que tiene de bueno es que después eso también se fue a la mierda. Sí, que te dispara un espectador ilusorio. Claro. Okay, espectadores que no están. Claro, espectadores que no están. Claro. Es lo que yo pensaba. Que en esa cabeza mía me imaginaba estos pibes se tomaron un ácido y veían gente que no estaba. No, somos más de Claro, lo buscaron. Así que bueno, los chicos están con las guitarras, vamos a arrancar a ver qué. Dale, 17, yo no voy a ser un espectador ilusorio, yo estoy presente. Buenísimo. Y dale. Quiero escucharlos. ¿Con qué vamos a ir? Esta canción se llama 1742. ¿Cómo? 1742. 1742 en FM Los Molinos, en Loco Mosquito, Espectadores Ilusorios Acústicos. Vamos. fue, no vas a volver. El tren esperando estás atrás en el último lugar. Y observas lentamente el color de la vida. Todo se va transformando y entras a soñar. Ya salió 17:42. Dejas atrás la rutina que viniste a hacer. Entre sonidos desconocidos ya te encontrás y te perdés. Oh, y te encontrás. Empezar a grabar. Exactamente, sí, este tema sí. Este tema son los que tenemos grabadas las bases, las baterías, y bueno, tenemos que producirlos y grabarlos. ¿Dónde están grabando todo? No, en casa. Claro. Sí, vos sí. Dijimos que él era productor, ya o no lo dijimos al aire, me parece. No, no dijimos que es productor y. Técnico en sonido, sí. Técnico en sonido y que estás produciendo tu propia banda. Sí, básicamente sí. Por lo menos el demo. El demo lo. El demo, claro, sí, vendría sí, a ser sí, el demo. ¿Cuántos temas piensan sacar ustedes? Y ya tenemos seis temas. Seis temas. Sí, no, eso no lo sabíamos bien, pero sí creo que vamos a sacar los seis, básicamente. Los primeros seis temas. Siempre viste como esta cuestión de hacer algo corto. Yo claro. Siempre hacer algo corto o algo largo, pero yo calculo que seis temas. Está para bien, mí está bien. Sí, está bien. Nosotros ya hace un par de meses que tenemos estos seis temas y básicamente los queremos grabar para ya terminar. Para terminar. Para terminar y empezar. Cerrar una etapa, sí, y poder arrancar con la otra. Sí, y porque no les da a ustedes que de pronto siguen escuchando los temas, como cuando se empiezan a aburrir empiezan a poner otro yete. Exactamente. Y los temas se el tema cambia. Exactamente. Claro. Esto viene cambiando, ¿no? A la larga, así que bueno. Y ustedes, a la vez como los demás músicos, están autogestionados por ustedes mismos, ¿no? Ustedes son los que tienen su propio estudio, su propio, todo lo están haciendo ustedes, ¿no? Es que de pronto. Sí, ojalá tengamos. Sería lo mejor, pero por ahora no. O sea, nos llevamos muy bien en una piecita chiquitita con la compu. Y bueno, para grabar la batería, nos fuimos toda la casa del batero, ahí en el comedor, y compramos el micrófono. Es un golazo, todo a la hora de grabar, y qué fácil que es, o sea, no es algo sencillo, pero con un poco de criterio, cualquiera puede usar el... Cualquier persona puede usar el Cubase, viste, grabarse, capaz de ahí a llegar a un sonido. Bueno, ahí vamos, ya que tenemos acá un técnico en sonido. La pregunta vale porque casi todas las bandas están ahí grabando, casi con todos en su casa, todo. Sí. ¿Te parece a vos que llega un momento que por ahí es como que se hace todo un sonido igual? ¿O se puede investigar y bucear más en el...? Vos decís a partir de que graban todos, graban todos en el mismo sistema. Hay diferentes criterios. Lo que pasa, se cayó para mí la balanza cuando el loco este de Tim Impala grabó todo en su casa, claro, y claro, terminó sacando y vendiendo la millonada de discos que vendió en, no sé, el 2002, 2000, claro, 2012, 2013. Estamos después hablando de los australianos Tim Impala. Exactamente. Que vinieron hace poco y que, bueno, ellos, claro, la historia de ellos es... Grabar todo desde su casa, era muy como artesanal, parecía, pero... Pero el sonido, son todos viajes los temas. Igual, no sé hasta qué punto es todo la mente del chabón y hasta qué punto es el productor, Dave Friedman, que es el, sí, un loco que ya labura con los MGMT, con otras bandas. Pero se puede lograr algo, o sea, basándose en eso se puede lograr algo. Medianamente profesional, claro, en casa. Claro. No, yo te decía por el tipo de que llegamos todos a grabar, y en un momento, más allá de que, bueno, llegamos al agudo, al grave que necesita la banda, sí, o el ataque de las guitarras, para mí llega un punto como que, a ver, debe ser porque yo soy un tipo que me gusta escuchar vinilos y sí, tengo ese sonido de la cinta del cromo, ¿entendés? Entonces como que lo veo más viajado, y por ahí capaz que todo lo que tenga que ver con el culedito, lo analógico, me parece como que es medio chato. Claro, no sé, igual, por ahí diferente. Puede ser para mí, ¿eh? No, pero eso justifica la millonada que hay en inversión para cosas que, plugins que emulen, las claro, cintas que emulen, compresores claro, vintage. Claro, por eso, todo la emulación. Que lo que usamos nosotros, ¿no? Básicamente, ¿no? En el tema que vamos a presentar. ¿A vos te gustaría grabar, por ejemplo, en Abbey Road con un cromo y con claro, todo, sí, ¿no? Con esas consolas de 65 canales y claro, estar... Más por el sonido. Más claro, por ese tipo de sonido que se generan, esa falta de tecnología, el sonido que generó la onda que marcó en ese tiempo. Claro. Porque vos, el sonido vintage... a mí me encanta. Claro, a mí me gusta el valvular, a mí me gusta el valvular, grabar. Claro. Yo soy y es una tecnología primitiva. Claro. Pero que marcó una tendencia en la música. Hoy en día, escuchás algo, grabás algo y si esto es muy digital, ¿viste? No te convence. A usted les resulta eso también, porque a mí me parece por ahí, yo me dicen, vas, es un viejo chato, qué sé yo. Pero digo, me parece como que está buena la tecnología, me parece que abre un montón de posibilidades al músico, pero también llegó, creo que hay un punto que como que todos llegaron a ese techo y van a lo seguro. Por ahí capaz que todos graban de la misma forma, saturan, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ese retro rock, saturan los graves, vamos todos con la, claro, la guitarra muy chillona y son todos iguales, me parece, no sé, claro, me parece a mí. Ahí me parece el rol de productor es claro, muy importante, porque depende la banda, cuál es el criterio sonoro que quiere lograr. Si quiere lograr un sonido vintage o lo que sea, bueno, pero ¿qué arreglo estás haciendo para, claro, para que tu bajo suene al de Paul McCartney? Pero si tu bajo está haciendo cualquier otra cosa, ¿no? No hace líneas melódicas parecidas, a ellos les funcionó. Claro. ¿Entendés? Entonces, aparte, bueno, llegar a... Si querés sonar como... Justo hoy es el cumpleaños de Paul. Justamente. Claro. Justo hoy. Ellos fueron unos innovadores, los primeros en grabar en tantos sí, canales, güey. Ellos hicieron... Inventaban todo. Iban... qué sé yo, se inventaba un pedal nuevo y se lo daban para que los testeen ellos y ellos hacían un tema. Claro, me lo también, le me lo entró que claro, salió el Strawberry Filter. No, los bombos grababan, cómo grababa la forma de los bombos, que en esa época ellos era... Sí, sí, tenían los micrófonos súper retirados, claro, y vino un ingeniero nuevo y dijo, a ver, vamos a ponerlos más cerca. Y claro, salió Tomorrow Never Knows, claro, la batería te parte la cabeza. Pero sí, yo creo que básicamente va en el criterio de lo que esté tocando la banda y al sonido que apunta. Qué sé yo, tal vez a... ¿Y ustedes a qué apuntan? Mira, a mí me gusta mucho el sonido retro. O sea, si bien capaz que la canción es... No sé si quiero hacer un estilo retro. Pero el sonido el me sonido, encanta. ¿Vale? El sonido, ¿vale? Me encanta. Eso, vamos a diferenciar. El sonido, ¿a vos te gusta el sonido retro? Ese sonido valvular, estridente, claro, con esos climas y esos sonidos Con el ataque de las guitarras que se siente, se escucha, claro, la púa, todo en eso. Claro, seguramente el equipo que más me encanta es el Vox. Claro. El Vox hace 30, son de equipo que si tuviese la plata me compraría ese equipo. O una guitarra Rickenbacker, o la última guitarra que me pude comprar, me compré una Dan Electro, que es el formato viene de los 60, 70, claro. Y si bien la guitarra hoy es china con tecnología de hoy, pero emula ese sonido que vos querés. Vintage, claro. Y el sonido es el que prefiero hoy en día, es ese tipo de sonido, el vintage. Y vos cuando estás grabando a los chicos, ¿qué es lo que te sale primero? ¿El lado del productor o te sale el lado del músico? ¿Cómo podés manejar eso? Porque es tu banda también. Claro, no, es complicado. Por eso yo... O sea, empezamos a grabar el demo y me metí en el demo. El día de mañana, cuando grabemos un disco, prefiero que venga un productor de afuera. Sí, ¿no? Porque al final saca eso a presión. No, pero no es la presión, sino por el hecho de otro par de oídos que te escuchen desde afuera. Que vean que ese arreglo no va. ¿Entendés? Yo sigo... Por más que esté en ese rol... entre comillas, de productor, yo sigo siendo el violero que está tocando y que claro. Tiene un ego de hacer un solo. ¿Entendés? Por más que no entre. Por más que en mi cabeza digo, no, este solo está bien pensado. Seguramente estoy mandando notas de más. Pero que no soy está... yo. No, claro, eso no. Ay, no. Entonces estaría bueno una mirada afuera, ya sea para el sonido, para la producción, los arreglos. Por eso esto lo estamos tomando como demo, por más que está bastante bueno el resultado. Sí. Pero es como una experiencia para ustedes en sí. Y después para cuando entren a grabar, ya tienen una idea de más o menos, claro, y no cagarse a piña todos. No, pero eso fue re bueno, hacer ese trabajo que venía a ser un trabajo de preproducción. Sí, la preproducción. Exactamente. Porque nos llevó mucho tiempo, o sea, la canción salió. Capaz que la canción la terminamos en 2 días, por ejemplo. Teníamos la base, le pusimos la letra, terminamos con el punto y todo. Pero después cuando la ponés a escuchar, se te van ocurriendo ideas que capaz pueden mejorar a la canción o las pueden empeorar. Claro. Pero te ayudan la estructura de la canción para, es como estamos diciendo, el día de mañana ir a grabar y tal vez no perder tiempo en eso, tener la idea más clara. Y se te abre mucho más el camino para lo que es la parte melódica, claro. También en las voces. Claro. La preproducción es muy importante para todas las bandas de hoy, y por algo se usaba antes la preproducción, para no entrar, básicamente hoy en día, entrar a un estudio y perder plata, porque sí, perdés mucha plata en empezar a armar temas que por ahí el ingeniero de sonido te dice, no, muchacho, es un desastre. Y me está volviendo loco. Claro, te amargás. Ahí. No, pero entonces la preproducción... te ayuda a limar todo eso. Pero nosotros, eso lo vamos a dejar para el futuro. Vamos a ir con otro tema acá de los chicos. Dale. Vamos, ¿con qué vamos a escuchar? Ah, esta es una balada. Se llama Vas sin mirar. Dale. Me confundí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vas sin mirar. Vas caminando. Yeah. tu amigo también va a ser parte de lo que va a ser esta preproducción que van a armar ustedes. No, bueno. Estos son de. Lo que tenemos ganas de hacer es sacarlo como un lado más acústico. En un EP capaz de dos temas. Tenemos unas composiciones que son más rockeras. Claro. Que queremos meter en este primer demo y después esto sacarlo tipo como un EP, viste, con otra onda, claro. Viste, más acústico, más suave. Es como que conviven dentro de ustedes dos partes, claro. La rockera y la acústica. Claro, claro. ¿Les gusta el acústico? Sí, a mí me encanta, mucho. Pues me compré esta viola hace poco y cuando la compré también ya empecé, disparé a tocar, totalmente otro tipo de canciones me salen. Y entre estas son estas, después otras canciones, viste que son, el acústico tiene esa nostalgia, claro. Esa cosa baladesca que no sé, me siento muy identificado, viste. Entonces salió... Hasta la forma de escribir, porque cuando uno escribe para un tema acústico es como que hay como un desbordaje de sentimientos. Claro. Más fuerte que por ahí cuando en los rockeros sale la bronca y claro. El odio, pero por ahí hay un lado más como tierno, podríamos decir. ¿Eh? Claro. Para que claro. Quede bien. Para que quede. Sí. No, pero este tema está bueno por cómo surgió más que nada. Mm. Surgió como una melodía de él que la cantaba en el laburo, creo. ¿Cómo fue? Sí, se me vino así y empecé a cantarla, viste, mientras la laburaba. Y no tenía dónde mierda grabarla, ¿viste? Es que es un bajón. Claro. Y así, cantándola todo el tiempo, andando el tiempo, y dije, che, madre, ya tengo esto, vamos a ponerle acordes. Y la grabó. Y me grabó la melodía de la voz, que era lo que faltaba. O sea, cero acordes. Claro. Cero acordes. Bueno, a ver, poné los acordes, listo. Y empezamos a poner los acordes ahí. Y cerró, por suerte cerró claro. Bien cada acorde que se nos vino, que se vino acercando, encajado con la melodía original y prácticamente no se modificó mucho. No. ¿Ustedes son de zapar mucho? No tanto. ¿No? No, como no, no tanto. No, ahora como que estamos muy en el buen sentido de la palabra, un poco estructurados, ¿viste? Como sí. Que llevamos un método de trabajo. Le encontraron la vuelta entonces a ese método de trabajar. Sí, es como que no tenemos tiempo para zapar. Estamos claro. Nos juntamos y bueno, viste que por los tiempos y todo eso tratamos de laburar sobre el tiempo que tienen lo más. Sí, entonces, claro. él llega, graba las canciones o las ideas que a él se le ocurren y yo durante la semana las voy laburando, a ver lo que se me ocurre, las pongo en el teléfono, me voy a dormir con el tema y se te ocurren... Claro. No, pero es cuando más vuelan las ideas, cuando estás por dormir, ¿viste? Así, sí. Y te has despertado y decir, no, pará, ojalá, ¿no? Ojalá. Tengo, me vino algo... Me vino algo y salís a buscar. La anécdota esa que estaba durmiendo Kate y se despierta y graba el... Sí, claro. Y lo grabé y después dejó prendido y después todo el resto de la grabación son los ronquidos. Claro. ¿Vale? Qué loco es. Che, ¿y cuándo creen ustedes que van a ya tener el formato de todo grabado? ¿En qué tiempo tienen? Esa es más para vos. Ya en la brevedad. Tenemos ya, bueno, ya largamos ahora un tema y ya tenemos grabadas las bases y las voces de los otros cinco. Sí, ya calculale un mes. Un mes, sí. Un mes. En un mes ya más o menos estaríamos. Pero la idea es ir colgándola, las que vayan saliendo, colgándola. Ir colgando. Sí, así, no sacar todos juntos, sino que... De a poco ir sacando sí. ¿Y dónde lo vamos a poder ir escuchando? Tenemos la página de Facebook, facebook.com/espectadoresilusorios. Y ahí está los links a YouTube, que hay claro. Un par de videos cuando tocamos en vivo. También tenemos el Bandcamp, que vamos a subir los temas ahí seguramente. Claro. Y mucho más calidad. Bueno, Twitter, ese tipo de cosas. Tiene pero está todo ahí. Sí. A través del Facebook están todos los links. Puedes linkear a los distintos sitios donde pueden escuchar o informarse de ustedes. Exactamente, claro. Sí. Pero principalmente claro. por el Facebook, por la página de Facebook. Sí, por la página de Facebook es lo más cerca que tenés a mano. Che, ¿y fechas? ¿Alguna fecha por ahora? Y tenemos ahora a confirmar una en la Drogué, en el Estudio Quinto, con sí. Los amigos de la Gabal. Y bueno, ellos están en un viaje ahora que se fueron a Jujuy a grabar a una banda allá, yo también creo que van a grabar, y bueno, cuando vuelva vamos a hacer una fecha con ellos, todavía no lo tenemos confirmada. Pero bueno, con este tema de que estamos grabando y todo eso, bueno, queríamos... Está más abocado a eso que a salir a buscar fechas y todo eso. Sí, sí, sí, más para... Igual están abiertos, si sale alguno, está escuchando y dice, che, vamos a invitarlos. Sí, sí, obviamente. ¿Sí? Sí, la idea es tocar, o sea, lo más lindo. Y lo más lindo es tocar, sí, subir y tocar. Subir y tocar en vivo, sí, la verdad es que sí. Bueno, como les gusta tocar, vamos a ir con otro tema, dale. Bueno, los agarré, me parece que venía con otro tema, hacemos... ¿Cuál? ¿Día de lluvia? No sé cuál hacer. No sé, porque venimos con dos temas. Y pero el músico es como... tengo un amigo, Gerardo, que siempre dice, el músico es hay que tirarse a la pileta. Y algo... Bueno, vamos a hacer otro... ¿Cómo es ese? Este se llama Universos Paralelos. Dale. Ya tengo ganas de escuchar el disco, así que el día que ya lo tengan, vayan subiendo los temas, van pasando y nosotros vamos a ir poniendo. Igual ahora ya trajeron un tema ustedes. Estreno. Sí, estreno, así que con ese Croix, con el tema que trajeron los chicos, nos vamos a ir. Así que bueno, chicos, recuérdenos dónde podemos escucharlos. Facebook.com/espectadoresilusorios, todo junto. Y ahí están todos los contactos, la página de YouTube, Twitter. Y así que bueno, ¿creen que esto va a estar todo terminado de acá a un mes? Sí, pero igual en la página vamos a ir actualizando con los temas que vayan saliendo. Claro. Ya hay unos pares de videos, bueno, ya lo dijimos. Sí, y fechas pero, todavía no, pero están abiertos a que los inviten. Están más abocados a lo que es el disco. Claro, sí, bueno, pero cerrar los temas, si, más que nada. Si pinta alguna fecha, con gusto iremos a tocar. Claro, y también el formato acústico. Sí, no, en formato acústico tocamos ya una vez, que fue en la sala de Fora, que fue en la La Feria de los Emprendedores. La Feria de los Emprendedores, sí, de los productores. Y bueno, ahí hicimos un acústico, que la banda era el acústico y el batero le llevó el bongo y de a poquito él fue llevando redolante. Claro, no, todo no, y no, terminó armando. No, los bateristas siempre hacen esas cosas, siempre la bata. Arma la batería, sí. Acá ha pasado de que han hecho acústicos y decían, no, tráete el redo nada más, qué sé yo, y el redo, los platos, dijo, no, la chancha la tengo que traer, y no, y el bombo también, y tenía la batería armada, y le decían, sí. Todos lo miraban y le decían, pero trajiste la batería, no, le faltan cosas, ¿qué le faltan? Pero bueno, son cosas de los bateristas, esas cosas que suelen tener, así que, amigos, muchas gracias por venir, gracias por estar, y bueno, ya saben que cuando tengan algo, quieran pasar y seguir acá, seguir presentando más temas, y eso, la radio está abierta para que vengan, y que bueno, vamos a seguir escuchándolos. Dale, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir yendo. Che, ¿están viendo algo del mundial? ¿Algo? Ah, sí. Fútbol, sí. Pero, sí, los partidos que puedo mirar los de. Sí, no sé cómo salió ahora con Costa Rica. Está Croacia ganando. Sí, iba ganaba, y bueno, yo creo que se tiene que hacer justicia, ¿España? ¿No? Lo de España, bueno. Mira, yo tengo a mi cuñado que está en España y dice que se quieren matar. Porque ellos. El español es como muy pedante, ellos venían como muy agrandados y los bajaron de un cachetazo. Ellos pensaban que iba a ser muy fácil Chile y también los bajaron de un cachetazo los chilenos. Así que eso no que, a ver, nosotros los argentinos nos ponemos contentos porque bueno, perdieron, como nos gustaría que perdiera Brasil, pero quiere decir que hoy cualquiera le puede ganar a cualquiera, no es que nosotros estamos exentos a que venga cualquier equipo y nos pegue un baile. Yo pensé que bueno, Chile con lo que vi contra Australia lo vi, o sea, si tuvieron buenos ataques, la defensa estaba regalada. Claro, pero hoy yo vi el primer tiempo y ellos es como que fue retáctico el partido. Ellos eran un movimiento, era un movimiento de Chile, un movimiento de los españoles, un movimiento, era muy táctico, esto estuvo muy bien pensado, así que por algo el director técnico es un argentino. Fanático de Bielsa. Sí. Bueno, amigos, muchas gracias por venir. Estuvieron los chicos de Espectadores Ilusorios. Bueno, nosotros, amigos, nos estamos yendo. Espero que Argentina le gane a Irán. Irán que tiene bombas atómicas, así que no hay que joder con eso. No hay que joder, amigo, con eso. A ver si provocan un Big Bang. Claro, así que nos estamos reencontrando la semana que viene. Esto fue Loco Mosquito. Mi nombre es Powell. Muchas gracias a FM Los Molinos. Nos estamos viendo. Nos vamos con el tema. ¿Qué tema dejaron, chicos? Este es un tema que se llama Big Bang. Big Bang, justo. Big estamos Bang. Hablando. Sí. Big Bang y la teoría del Big Bang. Algún día, cuando vengan, vamos a hablar de esa gran teoría. Así quiero mandarle un saludo a mi amiga Sabri, que está escuchándonos de Córdoba. Buenísimo. Así que Sabri, besos. Sabri, entonces este tema es para Sabri. Dedicado a los chicos de Espectadores Ilusorios, nos vamos con ellos. Buen fin de semana, muchas gracias. Big Bang cae sobre la mesa, se transforma y se transporta en la...